Hoy es la noche que había esperado y por fin se nos dio. Apaguemos las luces que el deseo nos conduce al reggaetón viejo. Te puse, por favor, no digas nada. Quítate la ropa lento. Yo te pude descifrar con la mirada. Disfrutemos el procedimiento.